Y estamos en comunicación telefónica con Nancy Colque, que está en la puerta de la legislatura, con la protesta por el decreto antiinmigrante. Nancy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Mauricio, acá de La Mosquitera. ¿Cómo va la protesta? Bueno, el día de hoy, en nuestra actividad, estaba basada en hacer una radio abierta en respuesta al decreto 70-2017 que transforma, modifica la ley de migración y de ciudadanía. Nosotros nos hemos convocado a partir de este decreto porque vulnera aún más la situación de las poblaciones migrantes en todo el país. No tuvo un tratamiento parlamentario, es desde donde se la vea, inconstitucional, discriminador, y básicamente viene a criminalizar a sectores específicos de la población, que son las poblaciones trabajadoras, los pobres, se criminaliza la pobreza, porque se estaba puntualizando específicamente sobre poblaciones que justamente, por ejemplo, tuviesen algún tipo de contravención, como puede ser un corte de ruta por un reclamo salarial. Se pueden hacer como sumarios, y esas personas son futuras personas a deportar. Es decir, que también pretende de alguna manera extorsionar cualquier ejercicio en defensa de los derechos, y específicamente este decreto hacia los migrantes. El día de hoy nos convocamos en una radio abierta para que la gente se solidarice, conozca de qué se trata el decreto, qué transforma este decreto, y bueno, justamente exigir la anulación del mismo. Bien. Nancy, ¿y nos podés contar más o menos cuáles son los puntos centrales del decreto? Bien. Bueno, el decreto genera, le da poderes al ministerio para poder deportar a una persona. En Argentina, la ley de migraciones, que se trabajó desde el 2004, generó un concepto de la migración que la contempla como un derecho humano, y que a cualquier situación irregular en cuanto a trámites tiene solución. Tiene un tiempo más o menos considerable también para poder tramitar la situación específica de un migrante que entrase al país. Este decreto transforma, achica los tiempos. Si en un momento la ley tocaba para 3 meses, este decreto lo transforma para 3 días. También los tiempos de defensa de una persona que esté en una situación irregular o que haya cumplido alguna pena en otra parte del mundo, sea un país de Sudamérica, de cualquier otro, se la considera como posible, como persona no grata también, o sea, no permitirían el ingreso de esas personas. Como decía también anteriormente, el ejemplo de un migrante que esté protestando respecto de su trabajo, de las medidas, de las condiciones en las que trabaje, está sujeto también a que se lo considere como posible y futuro sujeto de deportación. Aparte de acortar esos plazos, también lo que hace el decreto es como generar miedo en las poblaciones migrantes respecto de cualquier medida que atañen a ellos. Y bueno, básicamente en esta coyuntura el silencio no es una medida que necesitemos las poblaciones trabajadoras, porque más que nunca necesitamos manifestarnos. Es parte de la transformación de una sociedad democrática, de una sociedad más justa. Es por eso que pedimos que este decreto se anule, que quede en manos de un funcionario y no de jueces, de abogados, poder contemplar la situación de la familia de un migrante, porque un migrante expulsado, deportado, también tiene una familia, tiene un trabajo, los derechos de la familia se han vulnerado, los derechos de los niños, habría que ver también qué futuras dimensiones puede llegar a tomar a partir de que se empiece a ejecutar. Sí, yo creo que lo que intenta este decreto, además de ser, como bien manifestada, discriminatorio, criminalizante, generar esto que comentabas vos, generar miedo, ¿sí? Miedo, porque con esto creo que al generar este miedo restringe a que uno pueda protestar o estar en una situación en estos casos de poder luchar por un derecho adquirido, ¿sí? Me parece totalmente o sea, desacertado también del gobierno. ¿Y han tenido alguna respuesta de alguna de las autoridades? No, por el momento es la primera actividad que estamos realizando. Desde hace unos días nos hemos conformado como coordinadora por la anulación del decreto antiinmigrante a nivel Mendoza. Estamos buscando la participación de otros grupos que traten la temática migrante. Bueno, el día de hoy la idea era ocupar un espacio y difundir esta nueva situación para los migrantes, para que también se sumen otras agrupaciones, ya sean ballet, sean comparsas, sean grupos más organizados, colectividades, independientes, porque necesitamos ser muchos para pedir la anulación de un decreto, necesitamos también visibilizarnos en las calles y no ser cómplices quedándonos callados. Nosotros también, o sea, no dejamos de poder mencionar esto de que ¿por qué ataca a las poblaciones pobres del migrante? El decreto, porque por ejemplo hay denuncias de grandes firmas extranjeras, productoras de enfermedades, de catástrofes mayores, sea la Barry Gold, que produjo cáncer en muchas partes del mundo, y ellos tienen apertura desde cualquier lugar del poder, desde la presidencia, desde la gobernación provincial, tienen también subsidios, cuentan con préstamos, cuentan con un montón de beneficios, y justamente porque por el hecho de que tienen un poder económico grande, ellos no se ven afectados. Lewis, Benetton también son extranjeros que están violando las leyes, se apoderan de montañas, de lagos, y contra ellos la ley no recae, ni seguramente ese decreto va a recaer sobre ellos. Seguro, seguro. Ahí donde, eso es lo que ahora estaba, me metí a la página de que tienen creada en Facebook, y leí esto que decía: migrantes pertenecientes a países del Mercosur. Sí, claro, la ley anterior, a partir del decreto se modificaría, pero la ley anterior contempla a partir de todo este concepto de entender la migración como un derecho humano, como parte de la dinámica humana mundial, y a nivel Mercosur, fueron construyendo en todas las jornadas que tuvieron, y también otros espacios, sean académicos, sean de los organismos, este concepto que se fue afianzando en la ley, y este decreto la terminaría transformando. No tuvo tratamiento parlamentario, se modifica a partir del decreto. Seguro. Seguro. Nancy, ¿tienen programadas otras actividades, además de la gran lucha de hoy? Y en el transcurso de los días iremos resolviendo qué actividad vamos a generar aquí en Mendoza y en otros espacios, no solo en el centro. Estamos ahora en este momento realizando la radio en frente a la legislatura en Patricia y Sarmiento, la parte de la plaza. Así que invitamos a la sociedad que se sume y que también se sume para participar en las futuras actividades que realicemos como coordinadora. Bueno, desde la Mosquitera le brindamos el apoyo y todo lo que les haga falta para difundir y lo que necesiten. Estamos con las puertas abiertas para seguir en contacto y seguir esta lucha. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la Mosquitera por la transmisión.